tenemos al otro lado del teléfono a Joana, responsable de comunicación y eventos de Calala y coordinadora del proyecto musical Fences Flow Feminista, un CD recopilatorio de grupos y raperas por los derechos de las mujeres. Kaixo, Joana, buenos días. Egunon, ¿cómo estáis? Egunon. Bueno, pues primeramente, explícanos cómo surge Fondo de Mujeres Calala y qué labor hacéis en torno a esta fundación. Bueno, el Fondo de Mujeres surge en 2009 y lo crean mujeres feministas del Estado español y de Latinoamérica y el Caribe. Está, pues, por ejemplo, Justa Montero, que es una de las activistas feministas históricas de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas y de la Asamblea Feminista de Madrid. También está Empar Pineda, ¿no?, que fue una de las mujeres, las primeras lesbianas que salió del armario, ¿no? Catalana, pero que hace muchos años que vive en Madrid, muy, muy vinculada, pues, no solamente con la lucha LGTB, sino también, pues, con la defensa del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, como portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. Y también están otras feministas que están en la otra orilla del Atlántico, pues como puede ser Ana Criquillón, que fue la fundadora del Fondo Centroamericano de Mujeres, ¿no?, que fue uno de los fondos de mujeres que nos ha apoyado desde el principio. Y nosotras, pues básicamente lo que nos dedicamos es a conseguir dinero y otros recursos para apoyar directamente y sin ningún tipo de condicionamiento a grupos de mujeres feministas y defensoras de derechos humanos de aquí y de Latinoamérica y el Caribe. Nosotras somos parte del movimiento al que apoyamos y nuestra labor principal es conseguir dinero para que el movimiento feminista siga vivo y activo y para que los grupos pequeños, sin estructura jurídica, sin grandes recursos, sin capacidad para rellenar pues todos esos procedimientos para presentarse a grandes subvenciones, pues tanto de organismos internacionales como incluso organismos o agencias gubernamentales, pues se puedan conseguir dinero para funcionar, no condicionado a ningún tipo de proyecto, ¿no? Y con un procedimiento de solicitud y de justificación muy sencillo, o sea, presentando una solicitud que no sea más larga de 3 páginas, sencilla y que no requiera de grandes requisitos, ¿no? Entonces, nosotras desde 2010 hemos conseguido más de 120.000 euros para una 30 de grupos y, pues no sé, para que te hagas una idea, pues en Euskal Herria nosotras apoyamos a Mujeres con Voz, que es una organización que está en Getxo, que gestiona el servicio Con Voz, que es un espacio de asesoramiento para prevenir el abuso y el acoso sexual en mujeres que trabajan como empleadas y del hogar y cuidadoras, ¿no? También en Cataluña pues apoyamos a Tamaya Viuras Sense Violencia, que es una cooperativa que lleva más de 20 años acompañando a mujeres que viven situaciones de violencia para recuperarse de la violencia machista, ¿no? Y también apoyamos a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, que está en Madrid, pero organiza campañas de ámbito estatal, ¿no? Y en Latinoamérica, pues a muchos grupos, a la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local de El Salvador, que forma parte de la campaña Una Flor por las 17 y que ha conseguido hace poco, en enero pasado, consiguió un logro histórico, que fue el primer indulto para una mujer encarcelada por abortar en El Salvador, que es uno de los 9 países del mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias y que lo penaliza y que, bueno, pues eso ha llevado a más de 30 mujeres a la cárcel simplemente por abortar por complicaciones obstétricas, ¿no? Sí. Vamos, lo que hacemos es apoyar al movimiento de mujeres y feminista que transforma el mundo cada día. Y para ello, pues necesitáis mucho dinero, desgraciadamente. ¿Qué tipo de eventos soléis organizar o cuál es vuestra fuente de financiación de apoyo a estos proyectos? Bueno, nuestra fuente de financiación son principalmente nuestras donantes. O sea, nosotras contamos con más de 50 donantes que lo que hacen es aportar directamente pues lo que pueden, cada una según sus capacidades. Pues no sé, Pues ahora mismo, por ejemplo, tenemos una campaña de recogida de donaciones que hacemos cada año en el mes de marzo, porque claro, el mes de marzo es el mes donde el feminismo se visibiliza, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, y todo el mundo se acuerda de la lucha feminista, pero nosotras lo que hacemos durante este mes es animar a las personas, a las organizaciones, a las cooperativas, a las redes, a todos los colectivos posibles, a que apoyen económicamente, aparte de solidarizarse políticamente con la lucha feminista y de las mujeres, que apoyen económicamente para que el movimiento funcione cada día, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, hay gente que puede aportar 5 euros y es lo que puede, hay otra gente que aporta 100 y hay otra gente que aporta 2.000 al año, ¿no? Y esa es nuestra principal fuente de financiación. Luego también contamos con, pues con voluntarias y con profesionales solidarias que nos dedican tiempo y dinero para apoyar nuestras campañas y nuestros eventos. Entonces, yo qué sé, pues ahí están desde Anita Tijoux, ¿no?, que es la rapera, una de las raperas que ha participado en nuestro recopilatorio de rap, de Flow Feminista, Rap por los Derechos de las Mujeres. Pero bueno, las otras 15, FemSis y grupos de aquí y de Latinoamérica y el Caribe que nos han donado de forma solidaria los derechos de reproducción de sus canciones para poder editar el recopilatorio, pues también forman parte de nuestra comunidad, ¿no? También están las empresas y los proyectos que nos apoyan, pues por ejemplo nos apoya Pícara Magazine, ¿no?, que, que ya la conocéis. Nosotros también les apoyamos con, bueno, pues con una pequeña suma de dinero anual, pero ellas, por ejemplo, pues difunden nuestras campañas. También nos apoya Emma Gascó, que es una de sus ilustradoras, ¿no?, la famosa imagen de la Caperucita con la katana adentrándose en el bosque, pues es suya, y ella es la que ha hecho la gráfica de nuestro CD, ¿no?, de la portada del CD. Exacto. Y bueno, pues toda esta gente, nosotras conseguimos dinero de muchas maneras, con campañas como la que estamos haciendo ahora hasta el 31 de marzo, en el que le pedimos a la gente que, pues, que nos ayude a seguir haciendo feminismo en red y que se sume a nuestra comunidad, con dinero, con tiempo, con recursos, como sea. Podéis informaros de la campaña en nuestra página web, que es calala.org, o con iniciativas como, pues eso, el recopilatorio de rap, que lo impulsamos junto con La Tuerca, con el programa de televisión de Público TV de La Tuerca, su sección de rap, que es La Tuerca Rap. Y bueno, pues lo que hicimos fue impulsar un Berkami, una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding en la plataforma Berkami, y nos habíamos planteado un objetivo inicial de 3.800 euros y lo sobrepasamos con creces porque, bueno, pues hicimos toda una serie de vídeos para difundir la campaña, se movieron mucho en las redes sociales y conseguimos más de 5.700 euros. Y bueno, pues ahora tenemos más de 400 CDs para vender. Estamos haciendo una gira de presentación que empezó en Vilafranca del Penedès el 7 de marzo y que acaba pues mañana, 27 de marzo, en Bilbo, en el Centro Cívico San Francisco, en un acto que organizamos conjuntamente con Mugarik Gabe, que va a presentar el vídeo Danzan, que habla de toda la, un documental que habla de toda la lucha por, en defensa del derecho a decidir, que se ha llevado a cabo durante los dos últimos años para frenar el proyecto de reforma de la ley del aborto impulsado por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y vamos a estar ahí pues con las compañeras de Mugarik Gabe. Ellas van a presentar el vídeo y nosotras vamos a presentar el CD y os invitamos a venir. Será a las 10 de la tarde en este Centro Cívico de Bilbo. Y bueno, hacemos todo tipo de eventos, o sea, pues ahora estamos presentando el CD de rap, pero también cada año hacemos un mercado, un mercadillo solidario de ropa y complementos que se llama Fashion for Feminist, ¿no? Vamos, que tocamos todos los palos. Y ahí vendemos pues ropa de primera, segunda mano y también ofrecemos pues servicios, pues yo qué sé, el año pasado pues a Celu, que es una peluquería histórica de Barcelona que la fundó la Llum Ventura, que es una compañera feminista, ¿no? Desde los años 70, ¿no? Cuando la pelu empezó a funcionar, pues se llamaba La Mar y se llamaba así porque había todo un colectivo que se llama La Mar, ¿no?, la Liga de Mujeres Antiautoritarias, Uh-huh. Y bueno, en esa peluquería, pues lo mismo te leías de Lola, que se practicaban abortos, ¿no? Uh-huh. Y que había, pues no sé, te podías leer también la revista Vindicación Feminista. Y esta mujer, que tiene ya sus 60, 70 años, y que nos apoya, es una de nuestras donantes individuales, pues también el año pasado pues estuvo en el mercadillo de ropa y complementos con una compañera también de la Pelu, y estuvieron cortando todo el día el pelo, y el dinero que se sacó de esos cortes de pelo pues fue directamente para Kalala, ¿no? Ellas uh-huh. no cobraron nada y nos donaron su tiempo y su trabajo, ¿no? De manera original, sí, diferente bueno, por lo menos, ¿eh? Nosotros sabemos, uh-huh. porque de eso se nutre el movimiento feminista, ¿no? Uh-huh. Que se puede aportar de muchas maneras, ¿no? Y lo que intentamos, pues eso es contar con los apoyos de todas según las posibilidades de cada una y de cada uno, ¿no? Uh-huh. Vale. Y volviendo al CD, que bueno, lo vamos a pinchar a lo largo del programa junto a esta entrevista, ¿por qué se ha elegido la música rap? Además, una música que, bueno, siempre se ha podido considerar una música de hombres y con letra muy machista, sobre todo, y muy en contra de las mujeres, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que eso de que el rap es un entorno masculino, uh-huh. Es más bien una distorsión de la realidad, uh-huh. que se da en todos los ámbitos. También se dice que la economía es un ámbito masculino, la cultura, la política y los movimientos sociales. Y la realidad es que no. Es decir, yo qué sé, a mí me gusta el rap y el hip hop. Uh-huh. Yo hace 15 años estuve en el primer festival Hip Hop Divas, en el que estaba La Mala Rodríguez, Ariana Puello, Suga Buga, como FemCis y otras DJs partiéndolo. Y hace muchos años uh-huh. que tanto, pues eso, tanto Ariana Puello como La Mala, como otras muchas menos conocidas, están encima de los escenarios y están, pues bueno, aportando mensajes, como mínimo, en defensa de los derechos de las mujeres, en el caso de La Mala, y yendo un poco más allá, abiertamente feministas, ¿no? Como Ariana Puello. Uh-huh. Ariana Puello en el 2005... o 2003, ¿no? Ya estaba haciendo letras que hablaban de qué grande es ser mujer, ¿no? Y es abiertamente feminista, tanto La Mala como Ariana Puello participaron en el recopilatorio Rimas contra la Violencia de Género, que impulsó la Fundación Mujeres en 2007 para apoyar a mujeres que habían vivido violencia machista, ¿no? O sea que eso es un tópico, como muchos otros. Hay un sí. montón de tópicos androcéntricos, sexistas y uh-huh. machistas, sobre todas las esferas de la vida pública, en las que hace mucho tiempo, hace décadas ya, que las mujeres hemos irrumpido masivamente gracias, en buena parte, a la labor y a la lucha del movimiento feminista, todas las olas del movimiento feminista, desde que a Olympe de Gouges le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa hasta la segunda ola del movimiento feminista en los años 70, ¿no? Y los juicios por aborto a las mujeres en Bilbao en el 79... Pues hace mucho tiempo que nosotras estamos aquí y en muchos otros espacios, ¿no? Pero sigue habiendo, pues eso, una cultura y una industria del espectáculo mainstream que le interesa, pues, visibilizar más a un Eminem y a una Rihanna haciendo canciones que perpetúan el mito del amor romántico y del sufrir para amar hasta que te mueras de amor, ¿no? Por ejemplo, que visibilizar a Anita Tijoux, que es una mujer abiertamente anticapitalista, feminista y anticolonialista, y ha estado nominada a los Grammys Latinos este año, ¿no?, por sus colaboraciones con Jorge Drexler. Uh-huh. Todo depende de dónde pongamos el foco. Uh-huh. Entonces, nosotras sabemos, porque lo escuchamos, porque lo apoyamos y porque participamos de esa escena, que hace décadas que hay mujeres y feministas que, bueno, pues que aportan a la escena del rap y del hip hop con buenas letras, con flow muy potente y con un compromiso feminista. Y de eso es de lo que damos cuenta en el recopilatorio. En el recopilatorio pues hay 15 femcis de aquí, de Latinoamérica, pues de aquí uh-huh. colaboran las de Café, las Efecto Doppler, Furia, Mai, La Omega, Fusio, Boca de Baba, Sugabuga, Lara Fémina, Emi Alia, que son más jovencitas, ¿no? Uh-huh. Y más, acaban, bueno, son recién llegadas. Y de la otra orilla del Atlántico, pues están las Crudas Cubense, que hace muchos años que sí. hablan, ¿no?, de que son negras, feministas, lesbianas y gordas, ¿no? Y veganas, por cierto, sí, antiespecistas. Sí. Luego la María Advertencia Lírica de México, Anita Tijoux de Chile, Rebeca Lane de Guatemala, Calle Callejera de Ecuador. Es decir, la escena mainstream puede ser que le esté dando visibilidad o no, pero esta escena de mujeres feminista e incluso transfeminista existe hace mucho tiempo. Uh-huh. Y como existe, nosotras, junto con La Tuerca, hemos optado por apoyarla y visibilizarla, y además ellas han optado por apoyar al movimiento feminista, porque todo el dinero recogido, tanto con los conciertos de presentación del recopilatorio que se hicieron en Barcelona y en Madrid el pasado mes de diciembre, como pues todas las presentaciones que estamos haciendo y la venta del recopilatorio, que podéis encontrar pues en 17 puntos de venta de todo el estado, ¿no? Uh-huh. Pues en Donosti, por ejemplo, está la librería Casilda, sí, en Iruña es. Está uh-huh. Catacrac, eso digo, por hablar de Euskal Herria. Sí, lo tenía que apuntar, eso es, sí. No, pero uh-huh. hay otros puntos de venta, incluso, pues bueno, lo podéis venir mañana a comprarlo en Bilbo, en el acto uh-huh. de presentación en el Centro Cívico San Francisco, y si no, también os lo podéis pedir por correo y pues os lo mandamos, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Aparte de La Tuerca, habéis tenido, bueno, ¿no?, la colaboración y la distribución pues de gente como Traficantes de Sueños, El Local y demás, ¿no? Ya para la distribución del CD. Sí, bueno, nosotras contamos con una red de una comunidad, como comentaba antes, de proyectos solidarios que nos apoya. Y sí, Traficantes de Sueños nos ha cedido su red de distribución de forma solidaria, y otra gente también, o sea, pues por ejemplo las compañeras de la librería Peluquería Los Oficios Terrestres, uh-huh. organizaron ellas mismas una presentación del CD el 14 de marzo pasado, en el que estuvo participando pues Laura Camargo, que es una de las FEMSIS de BKC, que además escribe el texto de presentación en el libreto del CD, y también estuvieron las Fusión, que también es otro de los grupos que participan en el recopilatorio, ¿no? Y bueno, nosotras la idea es que se pase la palabra, que cualquiera que le interese difundir el flow feminista para apoyar al movimiento feminista organice una presentación. Nosotras les podemos remitir CDs en depósito, cualquiera que quiera venderlo también. También, pues por ejemplo, el Bar Cucusoac nos apoyó en el Berkami, les vamos a dejar CDs en depósito. Mañana vamos a estar haciendo una reunión de donantes por la tarde, antes de la presentación en el Centro Cívico San Francisco. Y bueno, pues cualquiera que quiera apoyar al movimiento feminista, sea de la forma que sea, y empezando por difundir y vender el CD, bien, vamos, será más que bienvenida a su iniciativa. Uh-huh. Y bueno, os agradecemos también mucho a vosotros que nos estéis dando un espacio en la Radio Libre, ¿no? Uh-huh. Porque sí. Pues nosotras también pensamos que las ondas, como los movimientos sociales, también son libres y apoyamos estas iniciativas, ¿no? Así es. Bueno, pues, Joana, también agradecerte de mi parte y pues tu predisposición aquí para la entrevista. Y, bueno, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que un poco lo que teníamos preparado y demás está todo más o menos dicho. Ya has comentado antes, en calala.org puede la gente tener más información sobre vuestra labor, ¿no? Y no sé si para concluir quieres añadir alguna cosita. No, bueno, pues agradeceros el espacio de visibilidad y bueno, recordar que el movimiento feminista está vivo, está en la calle, pero que estamos en época de ajustes, que el programa de la austeridad y el programa del giro a la derecha a nivel europeo, que se está concretando pues con iniciativas como la ley Mordaza, que van a aprobar hoy en el Congreso de los Diputados del Partido Popular, tiene un componente muy claro, misógino y patriarcal, y para que el movimiento feminista siga funcionando no solo hace falta solidaridad política, hace falta solidaridad económica. Entonces, todo apoyo, o sea, es poco y cada euro cuenta. Si podéis apoyar con 5, con 10 euros, con 20, con lo que sea, con ilustraciones, con... O sea, toda ayuda es bienvenida. Nosotras nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, como decía Audre Lorde, ¿no? Audre Lorde se presentaba como una mujer poeta, negra y lesbiana que hace su trabajo. Nosotras hacemos nuestro trabajo y es conseguir dinero para que el movimiento feminista siga funcionando. Y, pues eso, os invitamos a participar, a difundir y a aportar en la campaña de recogida de donaciones que estamos haciendo hasta el 31 de marzo. Pues eso, para que el movimiento feminista, que es el que transforma el mundo en todo el planeta, siga funcionando y siga vivo, activo y en la calle. Así que muchísimas gracias. Venga, un abrazo, Carlos, a gusto. Feliz de Disney, sueños de princesa, que buscará a toda costa aquel príncipe que completara mi perfecta naturaleza de hembra, la media naranja que me acabará. Qué chorrada, somos cítricos completos, llenos de agua endulzada. El amor es otra cosa, chica, es estar ahí, aun sabiendo que no le necesitas, estar a su lado, porque su sonrisa te llena de vida. Y siento decirte que lo otro es dependencia, amiga. Camino alegre, es lo que debo hacer. Mostrar mi mejor cara, es el menester. Tener de qué, que complacer, arder en el placer. Cuando a ti te venga bien, siento rabia. Cuando me dicen que no podemos levantar un par de cajas de este suelo, ¿quién tiene derecho a decirte no por tu sexo? El efecto de una educación clasista en exceso. No has de abrirme puertas y ayudarme con la mesa. Igualemos las tareas, no hay paridad y eso pesa. Cuesta creer que aún tenga que escribir sobre ello, que el maquillaje tenga que ser mi complemento. Tan bajo el instinto de esos reclamos publicitarios donde el cuerpo es símbolo. Psicólogos para mujeres que quieren abortar. Y a ti sociedad, a ti otra copa más. Una empresaria que no contratará a féminas en edades fértiles. Y a ti quién te da la vida. Hay niños que ya no juegan en la calle. Mujeres que tienen miedo a salir de noche. Mujeres feministas por la causa. Vamos mis hermanas, que se nos siga a gritar. El cambio está en nosotras y está en marcha. Y por mucho que lo quieran ya nada nos parará. Queremos el derecho y no la lucha. Somos hombres y mujeres en busca de igualdad. No es radicalismo, ábrete y escucha. Somos cuerpo, mente y somos mucho más. Cocina mujer, yo te quiero ver brillar. Que te olvides de presiones de la heteronormatividad. ¿Y qué más da lo que puedan pensar? Que alguien me explique qué es la normalidad. Eres única y estás empoderada. Cuando te veo luchar a mí me faltan las palabras. Ahora despréndete de esos estereotipos. La vida es más bonita cuando eliges tu propio ritmo. Que nada ni nadie te vaya a frenar, amiga. Tú eres la dueña y señora de tu propia vida, de tu propio cuerpo y tu sexualidad. ¿Y quién elige cómo y junto a quién la vas a disfrutar? Solo tú y nadie más. Y viva lo queer, viva lo diferente. Toda esa gente tan valiente que con grandes ideales cada día la opresión le hace frente. Sonríe mientras puedas, no mientras te dejen. Igualdad por bandera, tú tómate tus metas, tus propias éticas, que en pleno siglo XXI te dicen no hay diferencia. Si quieres de mujer, no te dejes caer en la injusticia de quien no supo ver que no existe pañuelo que oculte tu entereza, ni persona que respetarte no debiera. Que religiones no sigan machacando féminas, que niñas se valoren tal y como sean. No es utopía si participas en el cambio, no por ser de izquierdas ganas el asalto. Veo en tus ojos emana rebeldía, lidias con pretextos de otra era y con un gobierno que vuelve a la prehistoria. No necesitas que nadie te dirija. Las mujeres feministas por la causa. Vamos mis hermanas, que se nos siga a gritar. El cambio está en nosotras y está en marcha. Y por mucho que lo quieran ya nada nos parará. Queremos el derecho y no la lucha. Somos hombres y mujeres en busca de igualdad. No es radicalismo, ábrete y escucha. Somos cuerpo, mente y somos mucho más. Las mujeres feministas por la causa. Vamos mis hermanas, que se nos siga a gritar. El cambio está en nosotras y está en marcha. Y por mucho que lo quieran ya nada nos parará. Queremos el derecho y no la lucha. Somos hombres y mujeres en busca de igualdad. No es radicalismo, ábrete y escucha. Somos cuerpo,